cámara y el nano en los años 60 un día partieron con rumbo hacia el sur. Quizás no pensaron lo que pasaría, cuánto duraría para ellos el tour. Con cuatro niños a cuestas de meses, el menor día nublado con frío. Dios mío, qué horror. Ya llegaban a la estación, luego a la casa de la población. Ahí empezaron una nueva vida, lejos de todo, parientes y más. Fue como entonces Santiago y amigos, poquito a poco quedaron atrás. Nuevos vecinos, compadres conocerían después Guatón González, la Meli, también el Juan Cires. Nueva ciudad, su hogar tal vez, Santa María de los Ángeles. En aquel pueblo creció la familia y siete niños fuimos en total. Estos dos viejos nos dieron cariño y nos criaron a todos igual. Con el Nanino, el Pepe, la Moni, la Tete, el Pacaíto, el Pancho y también el Moisés. Medio jaleo que hubo allí, con tanto cabro corriendo por ahí. Recuerdo ahora la historia de un taxi, la botillería y el jardín ping-pong. Y los tejidos, también la lauchita, vienen a mí con tanta emoción. Siempre buscando negocios que puedan funcionar y otros pesitos ganarse, aparte de enseñar, pues profesores eran los dos, ganando un sueldo grandioso, feroz. Sería trabajo para distraerse, siempre tiempo hay. Así fue como bailando y cantando participaron del grupo Amancay. Hasta en el coro de profes se fueron a cantar y en varias partes de Chile los verían actuar. A estos dos locos con corazón que se fundieron en una canción. Así han pasado tantos años juntos, muchos momentos, unos mal, otros bien. Y los niñitos que ayer correteaban, ya son guailones, con hijos también. Revolotean los nietos por aquí y por allá, sigue la vida su curso en la misma ciudad, donde hoy celebran con plenitud las bodas de oro, mis viejos. ¡Salud!